llevarte muy dentro de mi corazón. Flor, ven conmigo, quiero darte mi amor, llevarte muy dentro de mi corazón. Vuelve para darte mi vida. Mi corazón no vive sin ti. Flor, flor, vuelve a mí, que mi corazón no vive sin ti. Baby.